Ahora acompáñenme, oramos por el sermón. Let's pray together before we begin the sermon. Señor, reconozco que yo soy un simple ser humano. Lord Jesus, I know that I'm just a simple human being. Y necesito de tu Espíritu Santo. And I need your Holy Spirit. Para que me enseñes a mí. That you can teach me. Para que hables a través de mí. That you can speak through me. Que tu verdad. That your truth. Sea transmitida. Can be shown to others. Esta mañana. This morning. Te entregamos este tiempo, Señor. We give you this time, Lord Jesus. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amén. Oh, bueno. Hermanos, en un mundo moderno donde la gente está creyendo ahora cualquier cosa. Brothers and sisters, in this modern world where people are believing many things, nosotros los creyentes, los discípulos de Jesús, we as believers, as disciples of Jesus, necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. We need to hold on to the word of God. Sabiendo y confiando que Él hará lo mejor por nosotros. We need to know and believe that He is doing the best for us. Y cumplirá sus promesas. And that He will keep His promises. ¿Por qué? Why? Porque Él es un Dios fiel. Because He is a faithful God. Porque Él nos ama. And because He loves us. Pero nuestra fe. Pero nuestra fe. But our faith. Se necesita traducir como obediencia. Needs to translate into obedience. Entonces, vamos a leer una historia que compartí un poquito con las mamás el día viernes. Something I shared a little bit with the group of moms we had here at the school on Friday, but I'm going to share the story with you. Acompáñame a leer Primera de Reyes. Please read with me 1 Kings 17. 17. Vamos a empezar en el verso 8. We're going to start in verse 8. ¿Listos? Are you ready? Are you ready? Amén. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Ella se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Then the Lord said to Elijah, go and live in the village of Zarephath, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you. So he went to Zarephath. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks, and he asked her, would you please bring me a little water in a cup? Por supuesto, la cultura, voy a hacer una pausa ahí. Let's pause there for a minute. La cultura es diferente. We can see here, of course, the culture is different. Pero aún así, si alguien nos pide un vaso de agua, una taza con agua. But even so, if someone comes to ask us for a cup of water. Nosotros no se lo negamos normalmente, ¿verdad? And normally we're not going to say no, I'm not going to give you water. Aunque sea en vaso desechable, se lo pasa. Even if it's just a plastic cup, but we give them water. Y esto sucede, yo no conozco exactamente que, si ella sabía quién era él, pero dice, mientras ella iba a buscar el agua, ¿ella estuvo de acuerdo en ir a traerle agua? We don't know if the widow knew who Elijah was, but she went to get him water. Pero de ahí le dice, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. But then he called her and he said, can you please also give me something to eat? Yo decía el viernes con las madres. On Friday I was telling the moms at the school. Y esto no se va a traducir bien. It might be hard to translate this. Porque decía, a veces nosotros decimos, a veces le damos la mano y nos agarran el pie. There's a saying in Spanish that if we give someone our hand, they're also going to take our foot. It means that they take even more. Yo no sé qué pasó por la mente de la mujer. I don't know what went through this lady's mind. Pero en el 12 dice, ella respondió. But in verse 12 it says, Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. But she said, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. I don't have a single piece of bread in the house, and I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug. I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die. Imagínese para una madre, hablando de las madres, para una madre, qué difícil era esta situación, lo que acababa de expresar. Es nuestra última comida, y de ahí nos vamos a dejar morir. Talking about the mothers, imagine as a mother how difficult the situation is. You only have a little bit of food left for your son, your child, and then you know that there's going to be no more food and you're going to die, and he's going to die. El contexto de toda la historia era que había una sequía que Dios había enviado por muchos años, dice, pero era realmente, llegó a ser de 3 años. And the context of the story is that there was a famine and there was no rain for a lot of time. And so they had no food left. There was no crops. There was nothing to eat. Y por eso iba a usar el último poco de comida. En guatemalteco serían los últimos frijolitos. So that's why she was going to use the last little bit of food to feed her and her son. In Guatemala would be the last few beans that there were. Y tortillas, ¿verdad? And maybe a tortilla, you know, maybe. La mujer estuvo dispuesta a traerle un vaso con agua al profeta, pero cuando le pidió algo de lo poco que tenía, ella lo pensó dos veces. The woman was more than willing to give the Elijah a glass of water, but when he asked for the last bit of her food, she hesitated. Y le expuso la situación a él. And she shared her situation with him. En el versículo 13. In verse 13. Vamos a leer de 13 al 16. We're going to read from 13 to 16. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pausa. But Elijah said to her, don't be afraid, go ahead and do just what you've said. But make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. Pause. Otra cosa que quiero traer a su vista. Something else I'd like to bring to mind today. Primero le pidió agua. First he asked her for water. Después le pidió pan. Then he asked her for bread. Y ella estuvo okay con eso. Y ella estaba bien con eso. She was okay with that. She was okay with that. So, what language? Pero después se le dice, ve y haz como dijiste, pero prepara primero para mí. So then he said, do what you need to do, but first bring the bread to me. Prepara la comida para mí primero. Prepare the food for me first. Y después prepara para ti y para tu hijo. And then you can prepare food for yourself and your son. Sabiendo una vez más que la cultura es diferente, pero pónganse un momento en los zapatos de esta mujer. We know the culture is different, but let's put ourselves in the shoes of this woman for a minute. ¿Cómo así? Te acabo de decir que tengo un último poco de comida. What do you think? I just told you I only have a little bit of food left. Y ahora quieres que yo te dé primero a ti. And now you want me to give you food first? Eso es lo que yo hubiera preguntado. That's maybe what I would have asked. Ella no lo hizo. But she didn't do that. No sé si lo pensó, eso sí no sé. Maybe she thought that, we don't know. Pero de ahí le dice, Elías le dice esto, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. But then in verse 14, Elijah says, for this is what the Lord, the God of Israel, says. There will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. So she did as Elijah said. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. And she and Elijah and her family continued to eat for many days. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. There was always enough flour and olive oil left in the containers, just as the Lord had promised through Elijah. Algo que me llamó mucho la atención es que cuando el Señor le dijo en el verso 8 a Elías, ve a la aldea de Sarepta, yo le he ordenado a una viuda que ahí te alimente. Something that impacted me about the story is that when they said, when the Lord said to Elijah, go and live in the, go to the village of Zarephath, there's a widow there that's going to help you. That's going to feed you. That's going to feed you. Pero Elías vino a ese lugar también porque Dios amaba a esa mujer y a su hijo. But God sent Elijah to that place because God loved that widow. ¿Quién necesitaba más ayuda, Elías o la mujer y su hijo? Who needed more help in the situation, Elijah or the widow and her son? Otra cosa muy interesante. Something else very interesting. Es que Sarepta era una ciudad en la costa del mar Mediterráneo. Zarephath was a city on the Mediterranean coast. Tengo un medio mapa, creo yo, ¿no? I have part of a map here. No sé si usted se da cuenta de Israel, cómo está Israel, y de ahí se va a través de Turquía. Y no sé si usted ha visto un mapa completo de estos antes. Israel, pero, where Turkey is now. Pero Sarepta está allá, está hasta allá arriba. You can see Zarephath is in the top of the map. Pero esa ciudad era un territorio gobernado por Et Baal. But this city was a territory that was governed by Et Baal, que era suegro de Acab. And he was the father-in-law of Acab. Entonces, si usted va en su Biblia un poquito atrás, en Primera de Reyes 16:30. So if you look in your Bible a little bit earlier in 1 Kings 16:30. Dice que Acab había hecho lo malo delante de Jehová. Said that Ahab had done bad things in the eyes of the Lord. Peor que sus antepasados. And many worse things than his ancestors had done. Entonces, al proveer de manera milagrosa para la viuda. So, in the way that God provided in a miracle, miraculous way for the widow. Elías demostró el poder de Dios en el mismo lugar donde se adoraba al impotente Baal. God was showing his power in the same place that they were praising the idol Baal. Dios demostró el poder ahí, ¿cómo? Proveyendo milagrosamente para esta mujer. God was showing his power by providing in a miraculous way for this lady. Ahora, si no fuera esto suficiente, lo que ya había vivido la mujer, la escasez y el pensar que se iban a morir. Yeah, and if it wasn't enough that what this lady was going through, that she had so little and she thought that she was going to die. Vamos a continuar leyendo. We're going to continue reading on in the story. El 17 dice. Verse 17 says. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ay hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Sometime later, the woman's son became sick. He grew worse and worse, and finally he died. Then she said to Elijah, O man of God, what have you done to me? Have you come here to point out my sins and kill my son? Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. But Elijah replied, give me your son. And he took the child's body from her arms, carried him up the stairs to the room where he was staying and laid the body on his bed. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Then Elijah cried out to the Lord, O Lord my God, why have you brought tragedy to this widow who has opened her home to me, causing her son to die? Entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor. And he stretched himself out over the child three times and cried out to the Lord. Oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Oh Lord my God, please let this child's life return to him. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. The Lord heard Elijah's prayer and the life of the child returned and he revived. Then Elijah brought him down from the upper room and gave him to his mother. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Look, he said, your son is alive. And then the woman told Elijah, now I know for sure that you are a man of God and that the Lord truly speaks through you. También en los mitos de los cananeos decían que Baal podía revivir a los muertos. And some of the myths that the Canaanites believed, they believed that Baal could revive people from the dead. Pero una vez más Dios demuestra su poder a él mismo levantar a este niño. But once again God showed him his power to them by actually reviving this boy and bringing him back to life. Y esto causó que la mujer, después de haber sido obediente, reconociera que este era un hombre de Dios. And after the woman was obedient, but she, in this moment, she really came to know the Lord. Know that he was real. Era un hombre de Dios. And that Elijah was a man of God, sorry. No necesariamente dice que ella vino al Señor, pero... It doesn't say that she came to the Lord, but she believed that Elijah was a man of God. Mm-hmm. A pesar de que fue a su propio nivel o tal vez como ella lo hizo y no nos menciona realmente que ella fue salva, lo podemos asumir. Mm-hmm. Doesn't mention that this woman was saved, but she did this in her own way. Su fe. But we can see that she had faith. Fue probada. And that her faith was tested. ¿Y cómo se prueba la fe? And how is our faith tested? Con la obediencia. Is tested through obedience. Ella obedeció a la palabra de Dios a través del profeta. She believed, she obeyed through the word for doing what she did for Elijah. The word of Elijah. Ella creyó en Dios. And she believed in God. Se tradujo en obediencia. And it was translated into obedience. Eso es lo que la fe es. This is what faith is. Hebreos 11:1, y por supuesto esta mujer no está en el listado de Hebreos 11. And of course this woman isn't in the list of the people who had faith in Hebrews, but in Hebrews 11:1 it says, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. O la Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. In another version it says faith is being certain of what we hope for. Dios a través del profeta le dijo. And God through the prophet told her que no iba a haber escasez de aceite y harina en su casa. That she was never gonna have a lack of oil or flour in her house again. Y ella le creyó a Dios. But she believed in this word that God gave her. Como todos los hombres grandes de la Biblia también que le han creído a Dios. Just like all the great men and women of faith in the Bible that they believe what God told them. Y no es suficiente con decir yo creo. And it's not enough just to say I believe what God says. Tiene que haber acción, tiene que haber obediencia. There needs to be action, there needs to be obedience. ¿Qué es lo que el Señor te ha llamado a ti a hacer con tu vida? ¿O cuál es el llamado que Dios te ha dado? What is it that God has asked of you, or what is the calling that God has on your life? ¿Le has respondido con obediencia? Have you responded to him with obedience? Constantemente le repetimos que la obediencia es igual a bendición. We always repeat this, but because it's important, but obedience equals blessing. La obediencia de la mujer le trajo la bendición. The obedience of the woman brought blessing to her life. Es importante para nosotros como discípulos de Jesús responderle con obediencia. And it's so important as disciples of Jesus for us to respond to the Lord with obedience. Porque el libro de Hebreos 11:6 también dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebrews 11:6 says, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? What is the calling of God on your life? ¿Lo has abrazado? Have you held on to that calling? Cuando las cosas van fáciles, es muy fácil decir sí. When things are easy, it's easy to say yes, Lord. Pero ¿qué tal cuando las cosas se ponen duras? But what happens when things get difficult? Se ponen difíciles. When things are hard. Ah, no, entonces tal vez no es la voluntad de Dios. And we say, oh, maybe that's not the will of God then. Muchas veces dudamos nosotros mismos de eso. Many times we doubt ourselves and did we really hear God's calling? ¿Realmente Dios me llamó? Did God really call me to do this? No, tal vez se equivocó, yo escuché mal. Maybe I'm wrong. Maybe I didn't hear him. Right. Tal vez no dijo Juan Carlos, dijo Daniel y yo escuché mal. Maybe he didn't say Juan Carlos, so this maybe said Daniel do that, so I didn't hear him. Tenemos que creerle a Dios. We need to believe the Lord. Tenemos que obedecer su palabra. We need to obey His word. Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesus has promised to be with us every day until the end of time. Si hacemos lo que Él nos llamó a hacer. And if we need to do what He has called us to do. Tenemos que ser valientes. We need to be brave. Aun cuando no tenga sentido y no tengamos lo suficiente para hacer lo que Él nos llama a hacer. Even when it doesn't make sense or if we don't have the resources to do what He has called us to do. Tenemos que confiar. We need to trust. Que Él lo va a hacer. That He is going to do it through us. Constantemente yo le digo a la gente, Dios me escogió a mí porque Él quiere toda la gloria. I always tell people, God chose me because He wanted all the glory. Porque Él es el proveedor. Because He is the provider. Porque Él es el que nos guía. He is the one that's guiding us. Porque Él es el dueño de todo. Because He's the one that owns everything. Vengamos delante del Señor. Let's come before the Lord. Pongamos nuestra voluntad y que se haga la voluntad de Él en nosotros. Let's put our will, or give our will to the Lord and ask Him to do His will in our lives. Lo que leímos aquí no es una fórmula para el éxito o para what we were reading today isn't a recipe for success. Pero sí nos muestra la obediencia y cómo fue bendecida ella. But it shows us the obedience of a woman and what God did in her life. Hermanos y hermanas, si obedecemos a Dios, no nos vamos a equivocar. Brothers and sisters, if we obey what the Lord has told us, then we're not going to go the wrong way. Debemos de confiar. We need to trust in Him. Que Él es Dios. Because He is God. No se arrepiente. Dios Todopoderoso. God, the all-powerful God. Amén. Por eso me gusta mucho el canto que tenían los hermanos hoy de que cómo es. Abres caminos, dice, abres caminos. Mi Dios, así es. I like the song we sing today that's Waymaker, yeah. Eso es lo que el Señor es. That's what God is for us. Entonces, hay un llamado de Dios para la vida de ustedes. Todos somos llamados. There's a calling on all of our lives. Each one of us has a calling. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado? How are we going to respond to that calling? Oremos. Let's pray together. Señor Jesús, gracias. Lord Jesus, thank you. Gracias porque nos dejas tu palabra. Thank you for your word. Porque es un gran ejemplo para nosotros. Because it is a great example for our lives. Porque nos instruye. Because it guides us, instructs us. Porque nos redarguye. Because it leads us to repentance. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Thank you for your presence in this place. Gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho. And thank you, Lord, for the calling that you have given each one of us. Señor, te pedimos. We ask you, Lord, que nos ayudes a ser valientes. To help us to be brave. A poner nuestra fe en acción. To put our faith, to be able to put our faith into action. A obedecer tu palabra, Señor, en todo. To obey your word in everything. Aún en los momentos difíciles o de escasez. Even in difficult moments when we don't have anything, Lord. Que podamos seguir obedeciéndote a ti. That we can continue obeying you. Ayúdanos, Señor. Please help us, Lord Jesus. Que tu Espíritu Santo nos guíe. May your Holy Spirit guide us. Que nos enseñe y nos fortalezca. May it teach us, may it strengthen us. Oramos esto en tu nombre bendito, Jesús. We pray this all in your blessed name, Jesus. Amén. Amen. Amén. Dios los bendiga. Feliz día de las madres. God bless you. Happy Mother's Day. También quisiera que, si su mamá está aquí, usted pueda orar por ella. We could also ask if your mom's here today. Can you? We'd like to pray for her. También. Sé que para algunos de ustedes es difícil porque su mamá ya no está aquí. I also know that for some of you it might be a very difficult day. Your mom might not be here with you any longer. Pero también oramos por ustedes para que el Señor los fortalezca y los ayude. We also pray that God gives you strength too. Nos oremos, Señor, gracias por nuestras madres. Señor Jesús, thank you, Lord Jesus, for our mothers. Gracias, Señor, por específicamente mi mamá. And thank you, Lord, in this moment specifically for my mom. Y la bendición que ha sido en mi vida. And the blessing that she has been in my life. Bendecimos a todas las mamás de la congregación. We ask, Lord, that you would bless each mom in this congregation. Que tú las puedas fortalecer. That you would give them strength. Que ellas se sientan amadas por ti. That they would feel your love, Jesus. Y amadas por sus hijos. And that we feel the love of their children. Señor, oro por todos aquellos hermanos, hermanas que no cuentan con su mamá. We pray, Lord, for our brothers and sisters that may no longer have their mother here with them. Te pedimos que tú llenes su corazón de paz y gozo. But we pray, Lord, that you would fill their hearts with your peace and joy. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Amén. Amén.